2 de la tarde, 37 minutos. Que así como usted, en este momento, 84 de cada 100 peruanos no cambia su estación de radio durante las tandas comerciales. La radio es de lejos el medio que menos se cambia cuando hay publicidad. ¿Y sabe lo que pasa cuando la gente evita sus comerciales? Significa que sus anuncios en un medio con mucho zapping no son vistos ni oídos. Y entonces su inversión se pierde. Si hay algo que los peruanos no cambian, es su radio. Anuncian radio. Porque la radio está más cerca de la gente. Así como usted, en este momento, 84 de cada 100 peruanos no cambia su estación de radio durante las tandas comerciales. La radio es de lejos el medio que menos se cambia cuando hay publicidad. ¿Y sabe lo que pasa cuando la gente evita sus comerciales? Significa que sus anuncios en un medio con mucho zapping no son vistos ni oídos. Y entonces su inversión se pierde. Si hay algo que los peruanos no cambian, es su radio. Anuncian radio. Porque la radio está más cerca de la gente. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Manuel Jesús Díaz Murrugarra de Cascas, a través del Programa de Estudios de Industrias Alimentarias, te da la oportunidad de continuar tus estudios superiores. En la carrera de Industrias Alimentarias desarrollarás competencias técnicas en la producción de derivados de frutas, derivados lácteos, panificación y bebidas industriales, aplicando procesos adecuados, control de calidad e inocuidad alimentaria y asegurar que los productos cumplan con normas de calidad e higiene. Es una formación orientada a la tecnología y al trabajo en plantas de producción. Además, desarrollarás habilidades para integrarte a empresas del sector, supervisar procesos productivos o emprender tu propio negocio utilizando los recursos de nuestra región. Inscripciones abiertas. Consultas a los números 916-674-026, 992-226-148, 94-023-5119. Requisitos: partida de nacimiento, certificado de estudios, copia de DNI, dos fotos y voucher de pago por derecho de inscripción. Transforma la materia prima en productos con valor agregado y genera nuevas oportunidades de negocio. Inscríbete y potencia tus conocimientos en agroindustria. Cascas necesita jóvenes con ganas de progresar y aportar al crecimiento de su comunidad. Estudia industrias alimentarias y conviértete en parte del cambio. Que tu edad no sea molestia al caminar, al divertirte o al trabajar. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Y de repente aparecieron esos dolores. A tal punto que no podía caminar sin andadera. En esos tiempos muchas personas sufren de los huesos, de un dolor, endormecimiento o punzadas. Y peor aún, personas de la tercera edad que ya no pueden caminar por el envejecimiento de los huesos, dolor de las piernas y rodillas, columna, manos y todo el cuerpo. La solución y tratamiento natural es conocido como el dúo de acero, formado por dos tónicos naturales, el 044 Plus más el tónico Arti Plus. Este famoso dúo está curando dolores de huesos, calambres, artritis, artrosis, osteoporosis, regeneran tejidos, combaten las punzadas, desinflaman tendones, ligamentos. Consume este tratamiento y elimina la vejez de los huesos. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer, me regresó la flexibilidad. Después de 3 semanas, todo volvió a ser como antes. El dúo de acero, el tónico 044 más el tónico Arti Plus, es exclusivamente para curar los problemas de los huesos. Y hoy por promoción única, a tan solo 49 soles con 90 céntimos. Sí, 49 soles con 90 céntimos. Dos productos por un solo precio. 49 soles con 90 céntimos. Consuma hoy mismo y los resultados los verá en máximo 3 días. Olvídese de los dolores a los huesos, como el dúo de acero. Gracias a al maestro Abel. Recuerde, estamos en Culcán los domingos, Otuzco los lunes, Trujillo de martes a sábado. Consultas al 93-55-38-38-7. ¿Necesitas trasladar tu carga de forma segura y puntual? En Servicios Generales Hatch, somos especialistas en transporte de carga y mercancías a nivel nacional. Ofrecemos los servicios de mudanzas, paquetería y encomiendas, carga pesada, transporte de personal y todo tipo de mercancías en general. Salidas diarias desde Lima con destino a Huacho, Barranca, Guarmey, Casma, Chimbote, Virú, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Lima, Cascas, todos los sábados, Cascas, Lima, todos los lunes. Contamos con una flota moderna y un equipo altamente capacitado. Dirección en Lima, Avenida Holanda Los Olivos, 15306, referencia a las 4 esquinas. En Cascas, Girón 28 de Julio 830, frente al Coliseo Ex 103. En Trujillo, Manzana 14, Lote 18, Asentamiento Humano Huichanzao, al costado del Paradero Corli, frente a la Ex Revisión Técnica Senati. Contáctanos a los números 922-639-987, 91035. 8986. Servicios Generales Hatch. Seguridad, puntualidad y confianza en cada kilómetro recorrido. Libre. Sombrería Rosita, de la señora Rosa Aguilar de Sagastegui. Para esta campaña, ofrece una gran variedad de útiles escolares a precios de locura. Cuadernos A4 en las mejores marcas: Justus, Stanford, College, Norma, Loro, Luxor, Universal, Alfa, Líder, Caribeña. Venta de artículos de escritorio y oficina. Además, en Librería Rosita encontrarás uniformes, buzos del colegio San Gabriel 103, Jardín Santa Rosa y Jardín Micapullo. Venta de zapatos para escolar, tela para uniforme, faldas, camisas, corbatas y corbatines para San Gabriel 103. Librería Rosita se encuentra ubicado en el Jirón San Martín 201, frente al Terminal Terrestre en Cascas. Yo solo quiero amor, amor, amor, amor, amor. Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor. Estimados padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la comunidad educativa de Cuna Jardín Micapullo. Nos complace informarles que se encuentran abiertas las matrículas para el nuevo año lectivo. Invitamos a todas las familias a formar parte de nuestra institución, un espacio creado especialmente para el desarrollo integral de sus hijos en sus primeros años de vida. En Cuna Jardín Micapullo brindamos educación inicial de calidad, atención personalizada, formación en valores, actividades lúdicas y recreativas, ambiente seguro y acogedor, personal capacitado, ambiente nuevo, amplio, equipado con la tecnología acorde. Nuestro compromiso es acompañar a cada niño en su crecimiento académico, emocional y social, fortaleciendo sus habilidades y fomentando el aprendizaje a través del juego y la exploración. Los invitamos a acercarse a nuestras instalaciones para recibir mayor información sobre el proceso de matrícula, requisitos y horarios de atención. Nos encontramos en Jirón Unión, al costado del Ojel. Será un honor contar con su confianza y ser parte del desarrollo de sus pequeños. Atentamente, la dirección. Panadería, pastelería, Fuente de Soda, San Carlos, de Juliana Gutiérrez Llanos, ofrece diariamente el pan más nutritivo, más natural y más sabroso. Bizcochos, pasteles, embutidos, tortas, bocaditos y mucho más para todo compromiso. Además, venta de jugos, desayunos, sándwich, queques, empanadas y bebidas de toda clase. Visítenos en nuestras dos direcciones: en la calle Progreso 425, frente a la Plaza de Armas, y 355, edificio San Carlos, al costado de la Municipalidad de Cascas. Panadería, pastelería, Fuente de Soda, San Carlos, 100% casquinos. Cuna Jardín Santa Rosa de Cascas comunica a todos los padres de familia y al público en general que ya se encuentran abiertas las matrículas del presente año para los niños y niñas de las siguientes edades: ciclo 1, Educuna, de 12 a 36 meses. Ciclo 2, niños de 3, 4 y 5 años. De acuerdo con la norma de Educuna, este servicio es para familias en situación de extrema pobreza. Matrícula gratuita. Visítanos en Avenida 28 de Octubre, sin número, Cascas. Atentamente, Consuelo Palacios Pretel, directora. Más abajo, si ya estás listo, podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más. Más para adelante y luego más para atrás. Amigo agricultor, ¿estás buscando tus insumos agrícolas con menor inversión y un mayor rendimiento en tus cosechas? No pierdas tiempo, visita Agrícola Chimpín. Te ofrecemos la venta de toda clase de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares, fertilizantes. Somos distribuidores de productos agrícolas de las mejores empresas: Hortus, Silvestre, Parte, Piaggio, Itagro, Farmex, Profol, entre otros. Además, te brindamos asesoramiento técnico gratuito con el buen trato y la buena atención de su propietario, José Carlos, el amigo Chimpín. Estamos ubicados en Jirón Progreso, número 800, parte alta de Cascas. Contacto al RPC 94-921-5575. Agrícola Chimpín, siempre al servicio del agro de Cascas. ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? cielo.